el sábado 13 de agosto, de 14 a 17 horas, Chañares te invita a festejar el mes de la niñez. Juegos, regalos, show sorpresa, merienda. Y abrimos el roperito comunitario. Te esperamos en Tesanos Pinto 223. ¡No te lo pierdas! Segundito. La semana pasada estuvo Fernando acá en el programa, en Comunidad Abierta, contando un poquitito cómo es todo esto. Esto está organizado por el FOL. Muchos no lo conocen. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito para empezar a hablar qué es el FOL. El FOL es una organización que las siglas significan Frente de Organizaciones en Lucha, que es una organización que nació a partir de los 90, luego de las crisis, y después en el 2000 se afianzó mucho más. Y bueno, básicamente lo que la idea es que la salida es colectiva, comunitaria. Y bueno, si bien sí estamos en el FOL, esto nace un poquito antes también. Uh-huh. En realidad, Chañares, que es el centro social, cultural y comunitario que estamos armando en Santa Cecilia, como dijiste vos, nace con la necesidad entre vecines de Huerta Grande y Jardino de empezar a organizarnos, empezar a debatir las preocupaciones, bueno, en sí, la vida y todos los problemas territoriales también que estamos viviendo. Entonces, con esa necesidad tan grande de organizarnos, empezamos, bueno, juntarnos primero tres, después cuatro, y así hoy en día somos 11. Y ya tenemos un lugar propio que fue donado. A partir desde septiembre estamos en el barrio de Santa Cecilia, recuperando un espacio, un terreno muy grande donde hay un gran bosque de chañares, por eso es que le pusimos este nombre, y porque también tiene mucha representación. El chañar es un árbol nativo que lo cortan y se empieza a ramificar como loco, entonces bueno, también representa mucho la resistencia. De hecho, cuando llegamos a este lugar, que ha estado abandonado varios años, estaba totalmente talado, posiblemente para hacer algún negocio inmobiliario, como ya conocemos en la zona. Así que bueno, en este espacio ya se están brindando talleres, hemos hecho algunos contactos con el barrio, el primero de mayo hicimos un guiso, invitamos a los vecinos y a otras organizaciones amigas de la zona, estamos haciendo meriendas, y ahora el Día de la Niñez es como, bueno, el debut. Mica, bueno, yo los conozco a todos y a todas los que participan en el movimiento, sé de sus carencias, sus necesidades, porque son las que vivimos todos. ¿Cómo hacen para poder organizar un evento de esta manera, donde se les entregará seguramente a los chicos una merienda, o como vos decís, en otros actos que se realice una merienda? ¿Se consigue a través de algún lado algo como para poder ofrecer? Y mira, en realidad lo que solemos hacer nosotros es ir en los negocios del pueblo y pedir donaciones, pero a la vez hacemos cosas nosotras mismas, así que más o menos que es un poquito de cada lado, uh-huh. Es bastante comunitario. Uh-huh. Sí, las otras veces hicimos, bueno, chocolatada, galletitas. En realidad también lo que nos interesa es como empezar a fomentar otro tipo de alimentación y, bueno, dar mucha fruta, compartir, ¿no? Cereales. Esta vez también la propuesta va a ser hacer cositas caseras, frutas, jugo de naranja, mate cocido y bueno, así poder incorporar otras cosas más saludables también. Y obviamente todo esto va a ir acompañado de algo para que los chicos se entretengan. ¿Estará algún participante en especial? ¿Se harán juegos? Sí, vamos a tener dos shows, un show sorpresa y después también va a estar el ballet de Villa Jardino. Uh-huh. Vamos a tener juegos, vamos a tener burbujas, vamos a tener también... El sábado pasado empezó el taller de percusión con uh-huh. instrumentos reciclados, por lo cual este sábado vamos a tener como un mini tallercito también para que los chiques empiecen ahí a conocer lo que estamos haciendo y empapar un poco de música el evento. Bueno, Mica, entonces la cita es ahí en los en Chañares. Esto es Tesano Pinto 233. 223 en realidad. 223 está mal puesto. 223. Sí. Si nosotros llegamos a Santa Cecilia por la ruta y encaramos para adentro, ¿cuánto tendremos de la ruta hasta el lugar? Y 4 o 5 cuadras más o menos. Se puede entrar directamente por donde está la garita color rojo, que uh-huh. es la que bordea el barrio cerrado. Sí. Son 2 cuadras. Una a la izquierda y una a la derecha. Espero que se entienda bien y perfecto. Si no pueden preguntarnos. Perfecto, fácil de llegar para los que van caminando. Se pueden ir por caminando por el borde de la ruta porque es muy cerca. Si no, se pueden ir en el urbano, en el C que lo llevo hasta allá. Y hasta si no, la Higuerita y tienen que caminar. Exactamente. Y si no, de ahí alguien va a ir de acá de la zona y que los puede llevar. Y si no, saldremos todos en caravana porque y va sí, a estar lindo el fin de semana. Divertido. Bueno, hay que llevar algo... ser puntual es lo único. Ganas de compartir y también lo que está, lo que es importante aclarar, que además de todo, viene funcionando un roperito comunitario ajá. en Chañares, el cual cada uno puede ir buscar lo que necesite. Hay ropa y también hay algunos alimentos y dejar lo que ya no se use. Perfecto. Así que esa propuesta también está... Se puede hacer el mismo día del Día de la Niñez. Claro, eso está siempre abierto. Y algo más, que los sábados... Además del taller de percu que se da de 14 a 16 horas, también en el mismo horario hay apoyo escolar. Ah, buenísimo. Todas las actividades son gratis y abiertas para quien quiera. Así que están todos invitados. Bueno, Mica, nos veremos ahí el sábado porque la voy a llevar a Valentina, que me pidió buenísimo. Especialmente para ir. Así va a haber que... sorpresas, ¿eh? Así bueno, que... Esperemos, lo disfrutaremos entre todos y todas. Y bueno, el espacio está abierto, así que cuando haya que comunicar, nos manda mensaje o se viene acá al programa de 6 a 7 de la tarde y charlamos al aire. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias, Mica. Nos vemos.